Cifras, números, diario de un exterminio, parte décima. 430, 44.502, 105.454, 1,9 millones. No, estos no son los números de la lotería. Estas son las cifras del genocidio perpetrado en Gaza. 430 días, 44.502 personas asesinadas, 105.454 heridas, al menos 1,9 millones de personas desplazadas. Y sumando. Ha pasado más de un año desde el 7 de octubre de 2023 y el conflicto continúa sin solución. Es más, va peor. Bombardeos en Siria, Líbano, Yemen e Irán. Se trata de matar. ¿Qué más da que sean personas de un país u otro mientras no sean israelíes? Y la comunidad internacional sin reaccionar ni condenar tajantemente esta atrocidad asesina. Y Netanyahu, acusado de fraude, soborno, abuso de confianza y crímenes de guerra. Todo un modelo a seguir. Pero no nos preocupemos, que tenemos un salvador. Llegará Trump, que ha prometido que el 20 de enero se para la guerra. Porque queda feo que empiece su mandato con guerras. Como él es tan limpio y no tiene causas pendientes, esto parece un chiste y de los malos. ¿Es la guerra? Pues me la para, que no me viene bien la fecha. Sí, sí, la cerramos ya. Y ya compramos a los israelíes de alguna manera. No, los palestinos no. No nos preocupa, que mueran de hambre. Menos mal que quedan grupos de personas que siguen protestando, manifestándose en contra de este genocidio, en contra de esta barbarie, saliendo a la calle. Un buen ejemplo es la plataforma Córdoba con Palestina, Premio de Derechos Humanos 2024 de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHA, que desde 2008 viene organizando actividades en solidaridad con Palestina, visibilizando las diferentes agresiones perpetradas contra el pueblo palestino, ejemplo palmario de incumplimiento de los derechos humanos. Profunda tristeza la de tener que seguir defendiendo los derechos humanos, porque no somos capaces de hacerlos cumplir. Igual tenemos que parar y hacérnoslo mirar, porque si este es el mundo que queremos, mal vamos.